¿Cuándo? Ayer decías que era un enfermo. Hoy me preguntas si volvemos a vernos. ¿Cuándo? Pero estoy en lo mío y tú en lo tuyo, así está chilo. Vivo la vida hardy como Willow con estilo. ¿Cuándo? Además estoy enfocado junto con manigas en hacer crecer mi marca como William Regal. Tanta gente en la ciudad, yo escribiendo en soledad. Hoy prefiero estar así, no sé si será la edad. Con cautela o sin piedad, siempre digo mi verdad a lo Pati Navidad. Sé que esa frase no me favorece, solo bebo del brebaje que el lenguaje ofrece. Mi mente una hoja en blanco, dejo que la pluma pese y hago una rima con la imagen que aparece. Esto es así de simple desde siempre, se trata de tomar el sample, de tener temple. Nunca ha sido suficiente, cuando bebas agua recuerda la fuente. Ajá. Día a día. Non-stop shit. ¿Cuándo? Non-stop shit. Ajá. Aquí no hay pretextos. Ajá. Banda Bastón. En el año que sea. Eso no importa. Es con las dos manos. Con las dos ¿cuándo? Manos, motherfuckers. Hey, Doctor Supreme. Estás loco. ¿Cuándo? A la verga, güey. Hola, The Gang. Sobre.